Así es, efectivamente, nos vamos ya con información de teatro. Vamos a hablar sobre lo que se hacen en las tablas de nuestra ciudad. El Holocausto de las Letras se presentará durante 4 días en el Teatro Mala Hierba, en el centro de Quito. Aquí, dos actores y dos actrices nos presentan las vidas sobre los escritores clandestinos. Tenemos la presencia de Virginia Woolf, Agatha Christie, Julio Verne y Edgar Allan Poe. Ellos formulan un plan para que se termine con un régimen controlador. Conflictos, luchas y misterios de esta obra lo conversamos en esta mañana junto a Eduardo Hinojosa, quien es el director de este trabajo, y también David Novoa, quien actúa en esta obra. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y a esta linda radio. Bueno, para nosotros también es un gusto conocer sobre estas nuevas propuestas. A veces decimos que no hay cosas que ver en Quito, pero cada día nos sorprenden aquí en los estudios de la radio porque tenemos propuestas innovadoras. Y ahora, pues, cuatro escritores se los va a ver en tablas, para que nos cuenten ustedes esa propuesta. Pero partamos, ¿por qué el Holocausto de las Letras? Bueno, el texto lo escribí yo y más o menos me fui hacia actualmente la juventud ya no lee, ya no escribe, ya es todo redes, todo es digital, el lenguaje mismo, cómo se escribe ahora en los celulares ya no se respeta, no se respeta casi nada. Entonces me fui hacia atrás, hacia autores que escribían con pasión y que querían transmitir su vida y su todo. Entonces, de ahí surgió la idea de escribir sobre estos cuatro autores, porque quiero que la obra también vaya hacia el público bastante juvenil, que conozca, para que alimente sus ganas de descubrir a estos autores magníficos. Cada uno tiene en su estilo, Julio Verne, las aventuras, este mundo, ¿cómo lo puedo decir? No es mágico, es un mundo científico, científico, Futurista. futurista, ajá, que es hermoso. Edgar Allan Poe, que tiene esta literatura más oscura, de misterio. Virginia Woolf, que habla sobre una lucha femenina. Y Agatha Christie, que es sobre la novela policial. Entonces, estos cuatro elementos de los autores dieron origen a esta obra, que se encuentran en un holocausto, en un futuro donde la gente ya dejó de leer, y ellos tienen que volver a inspirarles para que la gente vuelva a leer y a escribir. ¿Por qué estos cuatro autores? ¿Qué tienen de particular? Yo creo que son muy relevantes los cuatro autores en iniciar estilos. En iniciar estilos en alguna época de la historia de la literatura. Julio Verne fue uno de los precursores, te puedo decir, de este mundo de la literatura, de lo distópico y de lo científico, y muchas cosas que él escribió en sus libros, estamos hablando de a mediados de 1800, se hicieron realidad en el siguiente siglo. Llegar a la luna, el submarino, cosas que eran impensables, él las escribió y después hicieron realidad. Allan Poe, igual, a inicios del 800, la novela, sus cuentos y sus poemas también, bastante oscuros, que pueden ser el primer terror que la gente tuvo en la literatura, y fue muy, muy bonito. Agatha Christie ya nos da más a los detectives, al misterio, a estas cosas, crímenes por resolver. Y Virginia Woolf, que es una de las grandes representantes y ícono después, que será tomada por el feminismo, por todas sus ideas de la lucha, del empoderamiento de la mujer a inicios del siglo XX. Entonces yo creo que por eso yo escogí a estos cuatro representantes, que también son como bastante conocidos por la gente, y por eso decidí que sean esos. Cuatro personajes que se reúnen ahora dentro de la dirección que se toma en cuenta para poner en escena a estos personajes. Bueno, ha sido un trabajo de bastante tiempo, que lo he venido realizando yo solo desde noviembre, y en diciembre empezamos ya con los actores a trabajar. Entonces son cuatro actores profesionales con un recorrido bastante interesante, y unirles ha sido muy enriquecedor, y desde la dirección, el objetivo es transmitir a la gente la pasión que estos personajes tenían por escribir, por contar historias, por ser escuchados. Entonces, yo creo que ese es el mayor objetivo que, como desde mi dirección, quiero transmitir al público. Lo podemos lograr con ese antecedente que usted nos puso, Eduardo. Si ahora vemos que la mayor parte de los chicos están en el celular haciendo otras cosas, pero ¿cree usted que podemos lograr mostrar a estos personajes la pasión con que escribían para poder atrapar a la juventud actual? Yo creo que el teatro es un elemento bastante educativo, y los jóvenes, o sea, o ahora los jóvenes y los niños, no, lo que no conocen, o sea, todas las personas, lo que no conocemos no podemos quererlo, y necesitamos conocer. Entonces yo creo que el hecho de que los chicos vayan al teatro y vivan esta experiencia de estar en un teatro y de conocer, la obra no es tan pesada, hay momentos muy divertidos donde los personajes cantan y bailan. Entonces, al ver estos personajes, y dejamos muchas puertas abiertas de cómo eran los personajes para que los chicos se vayan con la duda de quiero saber más de él y de su historia. Y sobre todo saber que estos personajes llegan a Quito, ¿no? Debe ser espectacular. Sí, y hemos cuidado cada detalle, los vestuarios, las coreografías, hay arreglos musicales donde, como digo, ellos cantan, especialmente Julio Verne aquí, cantan. Entonces es la idea de palpar un poco de la historia y ver reflejados de ahí los personajes. En este caso de Agatha Christie, ¿qué nos dice, por ejemplo, al llegar a Quito y de pronto viene la imaginación de escribir una nueva obra policíaca aquí en Quito? No está Agatha, pero partiendo desde mí, o sea, Agatha es tan minuciosa, cuida todos los detalles, es alguien tan ordenado. Yo creo que ella sí entraría en colapso con una ciudad que es completamente caótica, que vuelta para Julio es su le encanta. Entonces ahí en la obra es divertido también, porque Julio es como el caos de todo, y Agatha es la que quiere llevar el orden, y hay unos encontrones en ellos bastante divertidos. Entonces yo creo que si Agatha llega a Quito, querría arreglarlo todo y buscar quién es el culpable de tanto caos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Julio Verne aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer qué nos puede decir respecto de esta propuesta, el holocausto de las letras. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, es una obra que desde el momento en que empezó a tramarse la idea en la cabeza de Eduardo y nos invitó a participar a los actores, fue maravilloso el pensar hacia qué dirección vamos a llegar, porque la idea era, sí, en un inicio el mostrar a los personajes, pero de la manera exacta todavía no nacía, y en el momento en que nos dimos cuenta que vino a la cabeza de Eduardo y todos teníamos esto en la mente, de el hecho de resaltar que actualmente estamos viviendo este futuro distópico en el cual habíamos pensado, en el que ya nadie lee, en el que las letras a veces son despreciadas, y toparse con un personaje, al menos el mío, que es muy, al menos es retratado como un personaje muy positivo, muy encantado de la vida, por decirlo así. Es un personaje que al toparse con esta realidad choca un poco y quiere realmente explotar de alguna manera el cómo solucionarlo. Sin embargo, yendo más hacia la investigación que tuve que hacer para determinar el personaje, vemos que él no siempre fue así, sino que Julio Verne tenía la visión esta futurista de Julio Verne. No iba solo a la parte científica, sino hacia la parte social. Entonces, Julio Verne tiene muchos libros donde muestra ciertas actitudes un tanto anarquistas. Vemos también que uno de sus primeros escritos, que de hecho fue el último en publicarse, habla mucho sobre un futuro distópico donde pasa esto, donde la tecnología llega a tal nivel que la gente está dominada por ella. donde ya no se escuchan unos a otros, donde ya no se ven unos a otros y donde no es necesario leer porque la lectura te hace pensar en cosas que no debes. Son más importantes las cifras. Bueno, pues entonces, mis estimados amigos, les voy a dejar ya para finalizar que hagan la invitación, agradecerle a Julio Verne por haberse dado cita el día de hoy y que hagan la invitación para que el público se dé cita y no se pierda esta oportunidad de compartir con cuatro autores espectaculares. Bueno, queremos invitarles en esta mañana que nos visiten en el Teatro Mala Hierba. Vamos a estar en cuatro fechas a partir del 30 de mayo, 30-31 1 y 2 de junio. Nos vamos a estar presentando en la Casa Mala Hierba, ahí frente al Churro de la Alameda. Sodiro y 6 de diciembre, la dirección exacta, para que es justo la Iglesia del Belén, al lado de la Iglesia del Belén, diagonal al Churro de la Alameda, así que no se la pueden perder. Estamos en funciones jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde, así que todos invitados, vengan a disfrutar. Va a haber también un stand con los libros de los autores para que ustedes vayan a ver la obra y también puedan adquirir los libros de estos autores y se lleven más conocimiento a su casa y puedan disfrutar de la lectura, que es maravillosa.